pesado, que yo no quiero sufrir, que yo quiero volverme loco pensando en ti. Ay, pensando en ti. Ay, pensando en ti. Besitos.